Bueno, esta es una problemática de hace mucho tiempo, cada vez más compleja y lamentablemente desde el punto de vista de respuestas, en particular debo decir de que el Estado tiene falencias en general, porque sabemos bien, científicamente sabemos que el índice de recuperación de las personas adictas es muy bajo, se calcula entre un 5 y un 7%, con lo cual siempre he postulado yo que el Estado tiene que hacer fuerte hincapié y poner los recursos financieros necesarios para desarrollar programas preventivos, para evitar que ese joven llegue al consumo de drogas. Evitar que un joven llegue al consumo de drogas implica pensar en su desarrollo como ser humano, sobre todo trabajando fuertemente en los valores en la etapa de la adolescencia, que es una de las fases de la vida más complejas del ser humano y que hay que fortalecerlo en su autoestima, hay que trabajar en conjunto con el resto del grupo familiar y, por supuesto, ahondando en el trabajo con los pares, porque el tema de la droga es convocante, diríamos, entre comillas, en la juventud, porque pasa a ser un objeto de identificación y de pertenencia. Entonces, lo que la sociedad de estos tiempos está faltando con los jóvenes, con los adolescentes, es mostrarles que hay otros caminos, que hay otros proyectos de vida que no tienen que ver con el consumo del alcohol, con esto de las previas, ni con una determinada sustancia, que por lo pronto se nota que cada vez son más letales, son más dañinas para la salud. Entonces, digamos que es un trabajo complejo porque involucra el Estado, la familia, por supuesto, analizar sociológicamente qué es lo que está pasando con las familias de nuestra comunidad o de nuestro país, porque en general es mundial el problema de las drogas, pero por lo pronto ocuparnos de nuestra comunidad y ver qué se puede hacer a nivel de la familia. También en cuanto al rol que cumplen las instituciones educativas o de socialización secundaria de los jóvenes, llamemos los clubes deportivos, las iglesias, las entidades intermedias de beneficencia, etcétera. Es decir, que es un involucra a muchísimos actores sociales, además del Estado, en su rol fundamental, y la importancia de lo que uno viene diciendo a través de hace mucho tiempo, de lograr un trabajo en red. Si nosotros pretendemos trabajar esta problemática de manera aislada y sin interactuar, vamos al fracaso. Pero bueno, yo creo que el desafío es ¿no? Poder trabajar en redes interinstitucionales para tratar de evitar que se sumen cada vez más jóvenes a este consumo problemático.